rompe al hombre. Cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre. A Diversiones, vuestro programa de versiones favorito en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. En breves momentos pasaremos a presentar a nuestro invitado. Hoy tendremos un especial de versiones de Metallica. Vamos a empezar hoy con Metallica. Bueno, va a ser todo el programa de Metallica. Primero vamos a presentar al invitado. Bueno, puedes... www.radiocuca.org. Y bueno, vamos a empezar ya con el primer tema. Luego ya si el invitado quiere añadir alguna cosa más sobre Metallica, pues ya lo hará. Vamos a poneros a dos tipos que hacen varias, tienen varias versiones de Metallica. Vamos a empezar con la de One. Se llaman Rodrigo y Gabriela y son dos mexicanos de los que, bueno, ahora cuando termine la canción os daré más información de ellos. La verdad es que tocan muy bien y nada, está bastante bien la canción esta, ya veréis, está grabada en directo. Y bueno, sobre el tema de One, deciros que aparece en la versión, en la banda sonora de la película Johnny cogió su fusil. Y nada, la canción va sobre un soldado que queda gravemente herido y queda, bueno, totalmente mutilado, sin piernas, sin brazos y desfigurado. No, la peli la verdad es que no la vi, la viste tú. ¿Y qué, pues no. ¿Y qué tal está? Muy bien, muy bien. Bueno, ya tiene su tiempo, ¿no? La peli, me sí. parece. A la vez la peli es una adaptación de un libro de Dalton Trumbo, pero el libro tampoco lo leí. Y bueno, si la peli está bien, según tú, pues nada, habrá que verla. La recomendamos desde aquí. De hecho, a mí me suena haber visto hace poco que haberla visto anunciada en algún sitio. No sé si sería un canal de estos de pago, pero bueno, nada, es una peli en cualquier caso que es bastante conocida. Bueno, no creo que sea, bueno, a lo mejor no sé yo si estará editada en DVD o tal, pero bueno, es bastante conocida. Seguramente que si no, por se pueda bajar de internet o tal, me imagino. No será demasiado complicado. Y bueno, nada, sin más dilación, nos dejamos con Rodrigo y Gabriela y el tema de One. Vamos. Thank you. será el tema de One, de Metallica, cantado por Rodrigo y Gabriela, que son unos mexicanos que hacen todo canciones así con guitarra española. Y vamos a poneros luego la de Orión, que para mí es una de las canciones más guapas de Metallica. Y bueno, la versión de estos tipos, pues está, vamos, no desmerece del original. Y bueno, ahora mismo vamos a pasar a otra cosa bastante diferente. Vamos a ir con una de las canciones más conocidas de Metallica, de las que les lanzó ahí a un tipo diferente de público, porque es así más tiene, bueno, un ritmo más, un poco más comercial, aunque dentro del mismo estilo que hacían, la de Enter Sandman, y del álbum Negro. Y la versión que os vamos a poner es de una versión swing de un grupo que se llama The New Morty Show. Y bueno, podéis buscar por ahí, los que tengáis internet y tal, podéis buscar el vídeo en YouTube fácilmente. Y nada, vamos a escucharlo. Y suena tal que así. Tonight, and they aren't of Snow White. Dream of wars, dream of lies, dream of dragon fires, and anything that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exhale light, enter night. Take my hand. Off to never, never light. Sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Well, hush, little darling, don't say a word. Forget about the noise you heard. It may be beasts under your bed, in your closet, in your head. Bueno, pues como veis, completamente distinta. La versión swing de Metallica no está nada mal. Y bueno, vamos a pasar ahora a una cosa más ska, más bailable. No traje hoy los discos de Metallica para que escucharéis las originales, y esta no sé si la conoceréis porque es de los primeros discos y es menos conocida, pero bueno, los que seáis acérrimos de Metallica, pues os sonará. Se llama Mutter Breath y es del primer disco. Y nada, esto que va a sonar ahora lo versionean un grupo que se llama Mu 330, y suena tal que sí. Living in time. Chances, they are all missing on what life's about. You only live once, so take hold of the chance. Don't end up like others, the same song and dance. Moment of breath, it's how I live my life. I can't take it any other way. Moment of breath, the sound of living fast, is going to take your breath away. Bueno, y ahora vamos a pasar otra vez con el Enter Sandman, pero esta vez a cargo de un grupo muy peculiar, del que ya os puse en otros programas otras versiones, de Motorhead, por ejemplo, y de Judas Priest, y son el Aquelaiset, que si no recordáis mal, es un grupo de Finlandia que tiene mucho éxito en Alemania y hacen una música que se denomina Umpa. Y nada, pues vamos a escucharlos ya, su particular versión de Enter Sandman. Ongo. Okay, we are changing the song here. It's better one. Sorry, I want to humpa. It's called Mai mai. No niin. Lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai. Lähdettiin tanssamaan porukalla humppaamaan pirssi alle vaan. Tanssilla vaan osoitteet, kun Sanderin porisee, tien viitat vilisee. Kuski sammui rattiin. Lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, lai la la lai, Goodbye. Bueno, y pasamos ahora a una cosa más lenta, más tranquila, a una balada que se llama Nothing Else Matters. Sí, porque esto me da puta mierda. Bueno, no bien. No me gustó nada. Y a vosotros tampoco, espero. Bien, está bien traer invitados que hagan estos comentarios críticos. Y bueno, pues ahora no pongas más. Vale. Son el Akelai Set, pues es un grupo del que tienen un porrón de versiones de muchos otros grupos y bueno, seguro que los pongo más, pero bueno, en este programa, vamos, en hoy no, por lo menos, porque es la única versión que encontré, ¿eh? No porque por lo que diga el invitado. El invitado siempre tiene razón. Bueno, no sé yo. Vamos a pasar ahora entonces a esa versión de Nothing Else Matters. Y estos también son bastante, va a sonar bastante friki esto que voy a poner ahora. El grupo se llama Bogotá, que son de Siberia, tocan con instrumentos típicos de su región. Preparados. Y bueno, el tema Nothing Else Matters. Thank you. Bueno, vamos a cortar esta canción ya, que bueno, para es que no quiero meter algunas cosas más y no va a dar tiempo si no, y con yo creo que como muestra ya fue bastante de Bogotá. Sí, bien. Bogotá, creo que a ti te gustó, ¿no? Sí. Sí, pero no digas que sí por no te sientas forzado a decir que sí, ¿eh? No, no verdad, está muy no. bien, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parecía que estaba bastante bien. Bueno, vamos a poner entonces a un grupo que se llama Iron Horse, que tienen un disco monográfico de versiones de Metallica que se llama Faith to Bluegrass, y bueno, se llama así porque, bueno, aparte de con el juego del Faith to Black de la canción de Metallica, porque el bluegrass es un género musical que viene de, bueno, bluegrass literalmente es hierba azul, y bueno, este estilo se llama así porque por la zona en la que nació. Sí, tiene sus raíces en la música tradicional de Inglaterra, Irlanda ah, bueno. y Escocia. ¿Sí? ¿Cómo sabes estas cosas? Bueno, aprovechando tu erudición, ¿podrías darnos algún dato más? Sí, fue llevada por los inmigrantes de las Islas Británicas a la región de los Apalaches. Está bien. Aunque sufrió también influencias de estilos musicales afroamericanos, principalmente del jazz y del blues. Mira, hasta ahora estaba diciendo yo, va, no sé para qué traje a este invitado si no me está aportando ahí grandes cosas y tal, pero no, me estoy arrepintiendo. Pues sí, estos datos no los sabe cualquiera. Cualquier duda que tengas me puedes preguntar. Pues mira, te voy a preguntar por eso que yo decía, es que me sonaba lo de bluegrass, que es hierba azul y tal, que ¿por qué? ¿Por qué se llama bluegrass? Porque sí, a ver si me sabes decir algo de esto, porque hombre, el nombre de bluegrass procede del nombre del área en que se originó. Llamada región Bluegrass. Es que incluye el norte del estado de Kentucky y una pequeña parte del sur de Ohio. Joder, pues te podría decir muchas más cosas, pero bueno, yo creo que pero qué es, o sea, es un lo de Bluegrass, que es un por nombre común de la poa de los prados. Una gramínea del género poa. Pero qué versado. Es muy frecuente en la zona. Pero sabes hasta de botánica, pero esto. Sí, bueno, un poco de todo. Joder. Y este origen el origen del bluegrass, ¿hasta dónde podría remontarse? ¿Cuándo empezó a oírse esta música? ¿Tiene algún origen conocido? El término no se popularizó en Estados Unidos hasta los años 50, más o menos. No, está bien. ¿Alguna duda más? Bueno, no, simplemente estoy sorprendido, bueno, y bueno, muy muy agradecido por este baño de erudición que nos has dado. ¿Te comenté los instrumentos principales que suelen utilizar? Pues no. La guitarra, el banjo, la mandolina, violín o el bajo. Bueno, pues muy bien, muy bien. En ocasiones se añade el dobro. ¿Sabes lo que es? Pues no sé lo que es. Bueno, ¿qué pues es el dobro? En el próximo programa te lo explicaré. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a poner entonces después de esta avalancha de datos eruditos, yo creo que ya podéis estar preparados para escuchar a Iron Horse sabiendo lo que es el bluegrass, que es lo que tocan. Hala, allá va. Yeah. Faith to Bluegrass, Faith to Black, la canción. bastantes versiones de Metallica. Tienen esta de Faith to Black y la de One y bueno, un montón de ellas más, Enter Sandman, Unforgiven, bueno, y no, podéis buscar también vídeos por YouTube y veréis ahí a cuatro tipos ahí con pocas pintas de ser seguidores de heavy metal, pues tocando estas versiones en este estilo tan particular. Y ahora os voy a poner, bueno, estoy cortando las canciones porque son muy largas y no da tiempo sino a que veáis toda la variedad de cosas que hay por ahí versionando a Metallica. Vamos a poner ahora otro grupo que os puse en otros programas y os lo recomendé muy vivamente, así que seguramente no le guste a nuestro invitado David. Se llama Hellsons y son unos suecos que hacen versiones de grupos de rock duro y heavy metal, pero en una versión completamente distinta. El tema que os puse un día recomendándoslos mucho era el de Symphony of Destruction de Megadeth, que por cierto el cantante de Megadeth estuvo en Metallica en sus primeros años, hasta que lo echaron por alcoholismo. ¿A ti te habrían echado también del grupo? Seguramente. A juzgar por cómo te bebiste de rápido esa cerveza que tenías hace un momento. Ya. Yeah. Probablemente. Puedes irme por otra a la nevera, si quieres. Bueno, pues. Me tocará invitar a mi esta vez. Pues mientras vamos a por esa cerveza, os vamos a dejar con Hellsons, que ya os digo, es un grupo sueco. Que, bueno, esa canción que os dije, la de Symphony of Destruction, os recomiendo también el vídeo, que lo busquéis en YouTube, porque está también presto el vídeo. Y, bueno, la canción que tocan de Metallica, tienen Seek and Destroy, tienen también la de Blackened, pero no la traje hoy. Os voy a poner la de Seek and Destroy y a ver qué os parece. Igual la tengo que cortar también, pero bueno, por lo menos los dos primeros minutos, allá van. Scanning the scene in the city tonight, and we are looking for you to start up a fight. And there's an evil feeling in our brains, it's nothing new and it drives us insane. Don't try running away, 'cause you're the one we'll find. There is no escape, that is for sure. This is the end, and we won't take any more. So say goodbye to the world you live in. You've always been taken, but now you're given in. You are searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Our brains are fire, with a feeling to kill, and it will not go away until our dreams are fulfilled. And there's only one thing on our minds, don't try running, you're the one we will find. Say goodbye to the world you live in. You've always been taken, but now you're given. Esa era Seek and Destroy por los Hellsons, que es un grupo, como os digo, un grupo sueco que tiene todo versiones así en este plan. Bueno, la que os recomendaba yo antes de los Megadeth es más movidilla, ¿eh? Pero bueno, sí, en este plan, con un estilo completamente diferente al rock duro, heavy metal, etcétera. Y vamos a poneros ahora una canción de unos tipos que se llaman Tren Loco, que cantan en español y también hacen versiones de heavy metal y cosas así. Y bueno, tienen una de la canción de Metallica de Por quien doblan las campanas, For whom the bell tolls. ¿De dónde son estos Tren Loco? Estos, pues, ahora te lo digo después de que suene. We'll be right back. Bueno, señor invitado, pues para que lo sepa usted, estos que sonaron son unos argentinos. Sí. Y nada, la banda la formaron en los 90 y nada, desde entonces llevan ahí dando esta caña tan impresionante. Y ahora vamos a poner algo, cambiamos de tercio completamente para poneros a dos tipas que hacen versiones con arpa de Metallica. Se llaman Harptalica. Y bueno, ¿sabes decirnos algo de ellos, señor invitado? Pues sí, podría decirte muchas cosas, pero vamos mejor a escuchar la música. Bueno, bueno. Después pues, de comentar algo. Pero no por falta de conocimiento. Después de comentar algún detalle. Ah, bueno, bueno. Nah, pues entonces, mira, vamos a empezar con una que ya pusimos antes, la de Enter Sandman, a ver qué tal suena. Harptalica. Eso era Harptalica, la canción seguía, pero bueno, para que dé tiempo a poner alguna cosilla más, vamos a quitarla ya. ¿Y entonces qué nos sabrías decir, señor invitado? Antes, Alberto, pues Harptalica es un dúo de chicas arpistas que han versionado canciones de Metallica. Esas mujeres formaron el grupo a inicios del 2006, cuando Ashley Toman y Patricia Klein deciden darle un toque clásico a las canciones de la banda norteamericana. Ambas dos son maestras de música en la escuela de Bassman, que como bien sabes está ubicada en Rochester, Nueva York. Bueno, pues no sé, parece ni que lo estuvieras leyendo. La información que tengo ahí. Siempre me gustó mucho lo del arpa y metal. Bueno, pues nada. Son dos aficiones que fui conjugando a lo largo del tiempo. Una faceta desconocida para mí. Pues nada, está muy bien. Mira, yo pensaba eso. Al principio pensaba que nada, que no ibas a poder aportar gran cosa, pero tienes unos conocimientos musicales impresionantes. Y sin miedo, ¿no? Bueno. Pues bueno, vamos a hacer otro cambio de tercio brutal y vamos a pasar a los Nanowar. Que no confundir con los Manowar. Estos son Nanowar con N. Y son un grupo italiano que hace así canciones un poco de coña. Bueno, los Manowar con M, siempre, bueno, con esa ahí, la típica pose ahí, super heavy metal y tal, siempre se hace mucho énfasis así en que ellos son los únicos y auténticos representantes del heavy metal y tal y cual. Entonces esto es bueno, pues haciendo un poco la coña ahí también, los les hacen así un poco de crítica satírica. Y una versión eran más temas, ¿eh? No de Manowar solo, sino de, bueno, en general, del heavy metal. Y esta que vamos a poner va a ser la de Enter Sandman también, ¿eh? Y a ver, suena así. Bueno, pues esa es la canción de los Manowar de Enter Sandman. Y nada, recordaros que estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, pero que también nos podéis seguir en la página de internet www.radiocuca.org. Es Cuca de Radio Cuca, simplemente Cuca. Y nada, tenéis también un teléfono que es el 985-298137. Si nos queréis pedir alguna canción en especial de Metallica o para próximos programas de cualquier otro grupo, pues podéis llamar. O si no, también podéis dejar un mensaje en la dirección de email de este programa, que es diversionescuca@gmail.com. Y luego también la radio tiene un email general que es radiocuca@radiocuca.org. Si queréis que os repita alguna de estas direcciones, podéis llamar al teléfono que os dije, 985-298137. Y si queréis mandar alguna carta por correo tradicional, pues la dirección, o venir hasta aquí, la dirección es calle Fernández de Oviedo 10, bajo. El apartado de correo es el 577. Y nada, todos los lunes hay una asamblea, si queréis, a eso de las 8, si queréis hacer un programa vosotros mismos en esta radio, pues podéis pasaros por allí. Y bueno, seguimos ahora con las versiones de Metallica. Vamos a poneros a un pedacito de una canción que se llama Battery, pero con una peculiaridad, que es que la canta Dave Mustaine, que es el cantante de Megadeth, que, bueno, este hombre tocó en sus inicios, bueno, ya lo dije esto antes, sí, tocó en sus inicios en Metallica, bueno, pues vamos a escucharlo tocando una de las canciones. Bueno, es que Battery es de las es no del primer disco, pero es bastante de las más antiguas, y probablemente estuviera cuando, vamos, al salir el disco ya no, pero al componerla en los ensayos y tal, seguramente estuviera él metido por ahí. Entonces vamos a escucharla. Battery. Venga. Esa era Battery. Nada, nomás quería que escucharais la peculiar voz del tipo este, del Dave Mustaine, tocando una canción de Metallica. Y nada, bueno, ahora me estoy acordando que hay un documental por ahí que hicieron justo cuando cambiaron de bajista. Bueno, estuvieron a punto de separar, de dejar el grupo y tal. Hicieron ahí un documental, ahí en plan, bueno, contrataron un psicólogo ahí para el grupo, para aliviar las tensiones y tal, los problemas que tenían. Bueno, sobre todo entre el cantante y el batería, pues ahí había mucho, bueno, estaban que saltaban chispas y tal en los ensayos y eso, por discusiones y tal. Y nada, y salía en el documental este, salía entrevistando al Dave Mustaine y tal, y contaba bueno, salía ahí todo amargado diciendo, bueno, que un poco diciendo nada, que estos habían tenido un éxito de la Virgen, los de Metallica, y en cambio él, que nada, que siempre lo ponían como por detrás de ellos y tal. Y nada, bueno, en el documental ese se contaban también algunas cosas curiosas, pero bueno, sobre todo se ve ahí como, no sé, un grupo de estos ahí que empieza ahí todo, no sé, todo rebelde y todo tal, luego acaban ahí hechos unos millonarios ahí con unas neurosis de la Virgen y tal. Y nada, salía por ejemplo el cantante, que también tuvo muchos problemas de alcoholismo y tal, salía ahí contando cómo se iba a Siberia a cazar osos y tal, en un viaje que hacía, ¿no? Salían cosas bastante curiosas. Bueno, vamos a poner ahora una versión así en estilo un poco hip hopero del Sad But True. A ver cómo suena. ¿De quién? Sad But True. ¿De quién? Ahora te lo digo después. Hey, Bueno, pues esos eran los Creeping Death Path, en su versión de Sad But True, estilo hip hop. Forma parte de esta canción de un disco que se llama el tributo hip hop a Metallica, The Ultimate Mashup, que no son estos que pusimos los únicos que tocan en ese tributo. Hay varios grupos así, eso son todo versiones hip hoperas más o menos. Y ahora, ya para ir acabando, vamos a cerrar con otra versión de Rodrigo y Gabriela, que a mí me parecen bastante buenos. Sí, sí, están bien. Y sobre todo en esta versión, que se llama Orión, que esta es una canción instrumental, aunque cuando estuvo aquí el señor Paco de invitado... ¿Paco? Sí. ¿Lo conozco? Sí, Paco. Ah, Paco. Pues Paco, cuando estuvo aquí Paco de invitado, pusimos también una versión de Orión, no de Rodrigo y Gabriel, la de otros va más cutre la versión, pero la cantamos también. Ahí pusimos el tema y de fondo, y luego bueno, intentamos cantarla por lo menos. Luego no se oyó mucho en realidad, pero sí, estuvimos ahí cantando la letra, aunque teóricamente es instrumental. Pero el señor Paco, una vez, hace muchos años, estábamos hablando de canciones de Metallica y tal, y le digo yo, nada, esta canción mola mucho y tal, el Enter Sandman y tal, le empezábamos a cantar un poco y tal, y luego llega un momento que le digo yo, nada, joder, pero a mí la que me mola mucho es la de Orión, y dice él, buah, si esa canción se sale y tal, sí, es verdad, tal, mola mucho, sí, a mí también me mola y tal. Y bueno, claro, y me empieza a cantar la canción y tal, sí, Orión y tal. Y yo, a ver, pero Fran, Paco. Pero es instrumental la canción, tío, pero ¿qué me estás contando? Pero bueno, nada, es que es el hombre, pues estaba emocionado y nada, le dejé de cantarla. Y bueno, vamos a ponerla ya, sin más dilación. Rodrigo y Gabriel, Orión. Guitarra española tocando Metallica. Bueno, pues esos lo eran Rodrigo y Gabriela con la versión de Orión. Esto Rodrigo y Gabriela tienen más versiones que no son de Metallica también. Bueno, ya a lo mejor en otro programa ponemos alguna cosilla de ellos. Y bueno, ahora ya nos vamos a despedir. Se me quedaron colgados algunas cosas también de algunas otras versiones que a lo mejor merecían la pena. Por ejemplo, un grupo que se llama Apocalíptica, que hacen también versiones con chelo de Metallica, pero bueno, con chelo, o sea, no con la chelo, no con la chelo, sino sí, con, o sea, con el instrumento, me refiero, ¿eh? Y pero bueno, ya en otro momento ya os pondremos lo que haya quedado por ahí colgado. Y nada, pues decir a nuestro invitado, agradecerle su presencia aquí en estos micrófonos. Y nada, si quieres mandar algún saludo, alguna cosa. Ningún saludo en particular. A toda la gente que nos está escuchando. Y volveré. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues ala, el próximo martes volvemos a eso de las 5 de la tarde con más y mejores versiones. Ahora os dejaremos con la programación enlatada hasta que venga el compañero de The Other World, que os dejará con también un buen surtido de música. Y nada, hala, buena tarde. Adiós.